cuenta que el Ejecutivo colombiano propone que Scotland Yard revise las computadoras de las FARC, las computadoras de Raúl Reyes. Bueno, ya no basta con Interpol, ahora piden la intervención de la policía británica, la famosa Scotland Yard de Sherlock Holmes, porque el presidente del Tribunal Supremo de Colombia ha dicho que hay un informe de la Interpol donde se da cuenta de que algunos archivos del computador fueron manipulados. Por eso la Corte considera importante que haya una verificación de la autenticidad de esos archivos. Y eso ha llevado al pedido justamente a Scotland Yard. Bien, y hay una observación que se me hace que es de lo más inteligente, y es esta. Vamos a ver, Manuel Marulanda murió en marzo, según sabemos, ¿no? Según ha reconocido el propio gobierno. Murió en marzo, murió de cáncer o murió de infarto, pero murió, al parecer, o de muerte natural o, como dice Uribe, por un bombardeo. Pero ya se sabe que murió en marzo. Muy bien. Vamos a ver. Si muere días antes del asunto del bombardeo, entonces la pregunta es, ¿por qué en la computadora de Reyes no se menciona para nada, la computadora que era íntima y secreta y que él suponía que nadie iba a coger, ¿por qué no se habla de la muerte de Marulanda? ¿Se han dado cuenta de eso? Es importante la observación. Marulanda muere antes del bombardeo de las fuerzas colombianas en torno al campamento Raúl Reyes. Muy bien, cuando Raúl Reyes es bombardeado y asesinado, junto con 20 de sus guerrilleros, ya Marulanda está muerto. ¿Y por qué en la computadora no ha salido una sola observación sobre la muerte de Marulanda, la sucesión, los problemas que hay para más o menos integrar los 42 frentes que tienen las FARC en la selva colombiana, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa curiosa. Es una observación de lo más interesante. Bueno, y ahora resulta que hay en Europa camioneros que hacen huelga, pescadores que hacen huelga, gente que sale a la calle, y la gente se pregunta, ¿cómo? ¿Ya estos no habían dejado de existir? ¿La globalización no los había borrado por completo? No, no, no, todavía hay pescadores, todavía hay camioneros, todavía hay gente que hace huelga, todavía no se ha impuesto la robotización, todavía somos humanos, y todavía el capitalismo enfrenta serios problemas justamente para que se logre su humanización. Bueno, para los que quieran saber, el señor Murdoch, que es el zar de la prensa, el Genaro Delgado Parker de la prensa internacional, el sueño de Genaro hubiera sido ser Rupert Murdoch, ¿no? Bueno, es dueño de 35 emisoras en Estados Unidos, el canal de noticias Fox News, 12 canales de cable, el diario The Wall Street Journal, el diario New York Post, el holding HarperCollins, los estudios de la 20th Century Fox y, además, una gran cantidad de espacios deportivos y de entretenimiento. Eso se llama concentración de la prensa. ¿Saben ustedes cuántos inmuebles van a tener que ser devueltos a los bancos en Estados Unidos por hipotecas no pagadas? Hasta el momento, 1.100.000. 1.100.000 de casas van a tener que ser devueltas a los bancos en los Estados Unidos. Ese es el tamaño de la crisis que empezó justamente dando dinero fácil y luego sin poder cobrarlo. Bien, en Miami ha ocurrido algo muy interesante, ¿eh? En Miami dicen que hay libertad de prensa como en todos los Estados Unidos. Y nadie puede dudar que en Estados Unidos la libertad de prensa es una práctica relativamente habitual. Desde luego que para ejercerla, bueno, necesitas algunos requisitos. Por ejemplo, ser Rupert Murdoch, ¿no? Pero ha sucedido algo bien extraño en Miami. Resulta que la libertad de prensa no ha alcanzado para mantener un programa radial que seguía o que hacía Max Lesnik, llamado El Duende, tenía un programa en Radio Miami, en las ondas de Radio WOCN 1450 del dial de AM de Condado de Dade. Y ese programa era un programa que no era anticastrista, pero tampoco era procastrista. No era gusano, no era gusano, no era un programa gusano. Era un programa independiente que se burlaba de mucha gente, inclusive de algunas autoridades cubanas, pero también se burlaba de la colonia cubana en Miami. Bueno, lo acaban de cancelar. Porque si ahí no eres gusano, pero gusano, gusano, de esos que se arrastran, estás frito. Te quitan del aire. Y ya lo quitaron del aire. Y lo más curioso es que la noticia que debió publicar el Miami Herald en su versión español, en su versión española, perdón, ¿no?, ha sido suprimida también. El Miami Herald, que se hace el muy libertario, resulta que tampoco ha publicado en su integridad la noticia, la crónica que escribió originalmente el periodista encargado del asunto. Y además, Humberto Castelo, el director, ha dicho, el director del Miami Herald, ha dicho, esa noticia no va, y no fue. Bueno, la compañía farmacéutica Pfizer ha logrado un gran triunfo, un gran triunfo. Ha logrado que un genérico de su exitoso medicamento Lipitor, que se usa contra el colesterol, que debía salir ya, ahora va a salir recién 30 de noviembre del 2011. Dice Ranbaxy. Pero claro, han presionado tanto, han hecho tanto lobby, han metido tanta plata y tanta presión, que han logrado unos añitos, 2-3 añitos de prórroga, con lo cual esperan superar la crisis en la que están. Bueno, hay dos cosas todavía interesantes que tengo que decirles. Una es que el acuerdo de Moquegua contempla, entre otras cosas, que Moquegua tiene la necesidad de ejecutar proyectos de inversión públicos o privados por montos equivalentes a 82 millones de soles adicionales para cubrir los urgentes requerimientos de su población, y el gobierno va a facilitar la inversión de tales proyectos, 82 millones de soles. Con la finalidad de evitar problemas posteriores, dice el acta final de 8 puntos firmada entre el gobierno y los moqueguanos, con la finalidad de evitar problemas posteriores en el cálculo del canon y regalías, el Ejecutivo va a proponer normas legales necesarias que permitan la elaboración de contabilidades separadas en los casos de empresas de gran minería. Se deja constancia, en vista del informe de las autoridades del Gobierno Central, que se estima que en conjunto Moquegua percibiría este año 105 millones de soles, lo cual significa 36 millones adicionales a lo percibido el año anterior por concepto de regalías mineras. Esas son las cifras reales. Por concepto de aporte voluntario al Fondo Minero de Solidaridad con el Pueblo, Moquegua y los municipios de área de influencia percibirán 24.800.000 soles y el 2008 el aporte será de 26 millones de soles. Bueno, estas consideraciones y estas cifras, que son las reales, que no se parecen a las grandes cifras insinuadas por algunas fuentes, son las que han hecho que un congresista por Moquegua no firme el acta, ¿no? Se abstuvo de firmar el acta un congresista por Moquegua porque consideró que el acuerdo no favorecía a Moquegua. Y para terminar, la denuncia de ASPEC sobre los cobros que hacen las universidades nacionales cuando los alumnos les piden duplicado de sus certificados o diplomas de bachiller, lo que siempre necesitan, desde luego, para cualquier trámite, como estudios en el exterior, estudios de posgrado, etcétera. Bueno, la Universidad San Ignacio de Loyola cobra 15 soles, bien barato. La Universidad, esto es universidades nacionales, privadas y públicas, no estatales, nacionales dije. La San Ignacio de Loyola cobra 15 soles, la Universidad del Pacífico 50 soles. La Universidad Católica, por duplicado del diploma de bachiller, 325 soles. La Molina, 350 soles. La Universidad de Lima, 355 soles. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas cobra 400 soles por el duplicado del diploma. La San Martín, 400. Bueno, y aquí saltamos ya al descaro y al abierto latrocinio. La UNIFE, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, cobra 1.500 soles por el duplicado. No sé en qué máquina lo harán, debe ser en Technicolor, 1.500 soles. Pero eso no es nada. En la Villarreal, que parece que está dirigida por un rector llamado Alibaba, cobran 2.000 soles por, por la copia del diploma. Pero quien se lleva las palmas es la Universidad de San Marcos, que en este momento está regida por un oculista que sí la ve cuando de saquear bolsillos se trata. Cobra 3.000 soles San Marcos. Repito, 3.000 soles por el duplicado del certificado de bachillerato. Robo a mano armada. Asalto en el rectorado. Gracias, hasta el día lunes.